Bueno, lo que quiero compartir ahora es un poco, bueno, ¿qué son las causas que están atrás de algunos de los flujos que hemos estado experimentando en los últimos 20 o 30 años y cómo han cambiado o persistido? Un poco empezamos a hablar de esto en la mañana. Entonces, las principales ideas tienen que ver con esto de la persistencia, pero también a la vez algo de evolución en estas causas del principal flujo migratorio en esta época post-conflicto, supuestamente post-conflicto de Centroamérica, y el principal flujo hacia los Estados Unidos, ¿no? Entonces, los temas primero de violación de los derechos humanos y la violencia, temas económicos y algo que realmente es nuevo para los que andamos en los temas de migración, lo del calentamiento global y el uso de los recursos naturales. Viendo el tema de la violación de los derechos humanos y la violencia, hace 20 años, en los años 80, 30 años, ¿no?, era reconocido que la violencia era una de las principales causas de movimiento y flujo de personas. Pero persiste la violencia con motivos políticos. Creo que Guatemala es uno de los ejemplos ahorita que tenemos presente, con alrededor de 50 candidatos asesinados en las últimas elecciones. Y hay concentraciones en ciertas zonas, ¿no? La territorialidad de esto realmente no lo hemos puesto en el mapa, ¿no? Pero hay nuevos grupos, digamos, de perseguidos políticos, podemos ponerlo de cierta forma, comunidades que han ganado voz en los últimos años: gay, lesbian, bisexual, transsexual, y voy a intentar la traducción ahí, pero temas de jóvenes y los deportados. Y tomando en cuenta los niveles de violencia en la región, creo que es difícil hablar de post-conflicto, ¿no? Creo que vivimos constantemente en el conflicto. Ejemplos de eso son extorsiones que hemos sufrido en la región, y en El Salvador en particular. El año 2006 hubo un aumento de más de 300% de extorsiones, y esos sí están concentrados en territorios específicos, en este caso más el oriente, ¿no? Y genera nuevos flujos de migratorios, que la gente que se siente víctima se va y busca otro lugar. Homicidios y tasas de homicidios en Centroamérica son mucho más fuertes en El Salvador, Honduras y Guatemala comparado con Nicaragua y Costa Rica, ¿no? Y ejercen una presión en términos de la violencia. Las causas que son percibidas tras estas violencias, ¿no? Y digo percibidas porque hay muchos chivos expiatorios en esto, pero uno, el narcotráfico, de que Pascal mencionó en el momento. El crimen organizado que está infiltrando a la policía civil, supuestamente limpiado. Las pandillas juveniles como otra fuerza de violencia. El reclutamiento forzoso de jóvenes. En los años 80, en Los Ángeles, yo tenía casos de asilo político de jóvenes que temía el reclutamiento forzoso por el ejército o la guerrilla. Y ahora, pues, jóvenes que están temiendo reclutamiento forzoso y están saliendo del país, ¿no? Pero por las pandillas. Y la semana pasada, un juez migratorio declaró por primera vez como grupo social jóvenes que temen el reclutamiento forzoso por pandillas como un caso legítimo de asilo político, ¿no? Entonces, reclutamiento forzoso, pero con otro cara. Estimaciones de 700 a 300 jóvenes en pandillas en Centroamérica que tienen su propia territorialidad, ¿no? La MS y 18 Street en los Estados Unidos, FBI estimando que hay alrededor de 38 mil jóvenes en pandillas, en esas dos pandillas en los Estados Unidos. Y tenemos el FBI abriendo el Centro Regional Antipandillas aquí junto con el Ministerio de Seguridad en El Salvador para mapear y mantener, ¿no?, un registro de los jóvenes vinculados a las pandillas en la región y en los Estados Unidos. Otra causa percibida tras estas estas nuevas formas o persistencia de la violencia son las deportaciones, y hemos visto desde el año 98 un aumento progresivo de las deportaciones de los Estados Unidos, pero en el año 2002 aumentó muchísimo más las deportaciones por tierra desde México. Estos datos de las deportaciones de Estados Unidos a Centroamérica de año 2005, 2006 y parte de 2007 muestra en esta última columna cómo ha ido aumentando año tras año, y que ya las deportaciones de los Estados Unidos están siendo superiores a las deportaciones de México incluso, ¿no? Entonces eso va a continuar, creo, en los próximos años. Entonces es otro tipo de flujo. Entonces estamos recibiendo migrantes expulsados del norte o los que están tratando de llegar sin éxito al norte. El proceso de criminalización entonces de los migrantes en esos flujos, y son los migrantes con menos recursos que sufren mayor vulnerabilidad y victimización, especialmente los que van en el tren hacia el norte, y un total impunidad de los victimarios en la ruta, ¿no? Bueno, vinculado con eso, otra causa vinculada a los flujos es la desintegración económica. Estamos buscando estas alternativas en sociedades contradictorias. Tenemos las encuestas de opinión que habla de la falta de empleo como uno de los principales problemas, pero tenemos call centers, cosechas de caña de azúcar y trabajo agrícola en general sin suficiente mano de obra. Están reclutando salvadoreños en los Estados Unidos para llenar los puestos de call centers porque no encuentra gente con suficiente nivel de inglés, y los nicaragüenses y hondureños que están llenando plazas aquí en El Salvador, ¿no? Y también obviamente en Costa Rica. Mayor integración a través de los múltiples acuerdos, pero reforzando desigualdades entre los países. Tenemos más universitarios que nunca, pero el sector empresarial se queja de la falta de formación adecuada de la mano de obra, ¿no? Y década de crecimiento lento, pero centros comerciales que no dan abasto. Entonces, esas contradicciones que no lo podemos explicar sin entender la dinámica de la movilidad humana y las remesas que van tras de ellos, ¿no? Este letrero que dice, ahora todo San Miguel hablará inglés, ¿no? Estas contradicciones podemos verlo en carne propia en ciertas zonas muy concretas. Anamoros, en el oriente del país, tiene 50% de pobreza, con una población de alrededor de 15%, 13% urbana. Estamos hablando de un lugar chiquito, rural, en el oriente de El Salvador. Más de 60% de los hogares reciben remesas. Y tenemos este tipo de construcciones, ¿no? Un garage con eléctrica, ¿no? Una casa que podía ser hecha en Virginia. Y este es mi favorito, Three Flags Pizza. Con hornos traídos de Houston, los cinco pisos en este pueblo. Y un negocio bastante formidable, porque los jóvenes de bachillerato están a la par y almuerzan en Three Flags Pizza. Las tres banderas son la salvadoreña, estadounidense y colombiano, porque el salvadoreño que vive en Houston se casó con una colombiana, ¿no? Entonces, obviamente las expresiones en los territorios toman diferentes formas, y las remesas son una de las claves detrás de esto, ¿no? Obviamente para por lo menos El Salvador, Guatemala y Honduras, las remesas son el principal flujo económico del país. Tratando de ver eso, cómo queda en el territorio, realmente es muy difícil. He encontrado este mapa de la OIM de Guatemala, que dice, nos indica la cantidad de personas que reciben remesas. Okay. Si empezamos hoy en la mañana con una visión regional, en el tema de remesas y migración, estamos muy con el ombligo, ¿no? Y ni siquiera lo tenemos mapeado. Entonces he tratado de rescatar esto un poco. Esto por lo menos, Huehuetenango, San Marcos y Guatemala son los departamentos entonces, con mayor cantidad de personas que reciben remesas. Este es uno que hizo, un mapa que hizo Prisma con datos de la encuesta de hogares, representativo a nivel municipal, pero es el porcentaje de hogares por municipio que reciben remesas. Entonces no es la cantidad de personas, sino la tasa. Entonces las manchas más oscuras es donde es más intenso. Y esto que reconstruí de un mapa que encontré en Google con datos de un estudio que acaba de salir de GTZ, donde la parte más oscura es 15 a 18% de los hogares con migrantes. Entonces, los datos están ahí, pero no nos hemos preocupado por juntarlos para tener una visión más regional siquiera de la densidad, de la relativa impacto de las remesas y esos flujos económicos en los territorios. Están teniendo una importancia a nivel local. Estamos empezando a ver que en términos de llegar a microfinancieras, la gente está ahorrando, cooperativas de ahorro y crédito están convirtiendo estos en préstamos para productores locales. En Esquipulas, por ejemplo, hay una cooperativa de ahorro y crédito que está realmente innovando mucho la temática, pero igual podemos ver territorios que están inundados de plata, ¿no? Y no cambia nada porque no tienen un tejido productivo en que invertir, ¿no? Entonces, no es la única solución, obviamente, esto. Vinculado entonces con el tema de calentamiento global y recursos naturales, como fuente de migración, tenemos huracanes, inundaciones, deslaves, sequía, terremotos, volcanes, desastres grandes y un montón chiquititos por todas partes, afectando principalmente a los productores agrícolas y comunidades de pescadores que están provocando migración, pero a la vez procesos que están revalorizando las comunidades rurales que podía vincularse con el comercio justo, agricultura orgánica. Esta red incluso está colocando productos en la comunidad migrante en Chicago, están en Guatemala. Temas de ecoturismo y turismo cultural con comunidades indígenas y garífunas, con toda la población que viene de visita para reencontrarse. Los migrantes de nuevo trayendo un estilo de consumo propio de los Estados Unidos que están replicando en el sur, que puede tener, está generando un sinfín de retos urbanísticos en territorios rurales, ¿no? Estas fotos que tenemos de esas casas que no pertenecen o parecen que no pertenecen ahí. Y realmente no nos estamos fijando en lo que las implicaciones que eso puede tener. Y a la vez veo que muchas veces los migrantes por vivir en otra sociedad vienen más conscientes de problemas de la basura, de la contaminación. Hay asociaciones de migrantes que han financiado programas de reforestación o están respondiendo después de un desastre, ¿no? El tema de turismo nostálgico que podía ser canalizado al mercado ecológico y comunitario. Entonces, persistencia, pero a la vez un poco de evolución de causas, y nuevas formas en que los migrantes son producto, pero también pueden ser parte de la solución de cierta parte de estos problemas. Y termino con un par de fotos aquí de, si quieres, shingle americano, conozco un buen lugar en San Miguel que lo está vendiendo ahora. Entonces, pero llenado de formularios desde Tegucigalpa para migración, West Memphis, gasolinera en Oriente, paquetería en San Marcos, ¿no? Entonces podemos ver esto en toda la región. Gracias.